hablo poco, sin comentarios, solo me preocupo por mi acordeón. No creo en fuerzas, no tengo envidia, ningún complejo, y voy viviendo de lo mejor. Pero cuando tocan mi persona, varón, la cosa se pone buena. Entonces meto el tumbao, meto el sabor, porque mi cumbia se respeta. Si me tocan mi alboroto y doy duro con mi acordeón. Si me tocan mi alboroto y doy duro con mi sabor. Ay, a mí no me toques ni me roces, porque hablas de mí si tú no me conoces. Si me tocan mi alboroto y doy duro con mi sabor. Abre en la calle y di lo que quieras, que el secreto lo tenemos nosotros. Si me tocan mi alboroto. Para los que hablan de mí, vengan, los buenos pueden ser pocos. Si me tocan mi alboroto y doy duro con mi sabor. Si aguantaste la bala y no tienes con qué tirarme, ahora no te vuelvas loco. Oye, Marquillo. No, no te vuelvas loco. Gustavo Adolfo, te saludan tus amigos. No critiquen más. No es cuestión de vestimenta o de ser lindo, esto es cuestión de cantar. Déjenme tranquilo, no critiquen más. No critiquen más. Y no critiquen, no critiquen. Si yo sé que en los bailes tú me andas imitando. Déjenme tranquilo, no critiquen más. No critiquen más. En la mañana, en la tarde o en la madrugada, a la hora que tú quieras la tarima te voy a esperar. Déjenme tranquilo, no critiquen más. No critiquen más. Y no critiquen, representante. Si tú sabes que conmigo el autito cambiaste. Déjenme tranquilo, no critiquen más. No critiquen más. Y no critiques, compañero, sin mirarte tú primero. No critiquen más. No critiquen más. Yo no seré el que más canta ni el mejor, pero tampoco soy el peor. Que hablen, yo sigo con mi sabor. Acuérdate que nací con mi ritindín y tú no tienes tonto. Que hablen, yo sigo con mi sabor. No sigas hablando cosas que no sabes. Oye, pasas a bocón. Mi tributo es a Dios por el don que me dio. Gente, por ustedes la contra sigue vigente. Ey, no te rompa más el coco. Más vueltas y vueltas que le des. Esto es simple, mi cumbia se respeta. Y como dijo un amigo, que hablen, yo sigo con mi sabor. Que hablen, yo sigo con mi sabor. Ahora y pa, loco.